vez que me paro a recordar, siento que la memoria me traiciona. No sé si todo fue real o son secuelas de las drogas. Y por más que pienso, creo que no encuentro un solo momento bonito, un simple gesto tierno. Me consuelo pensando que tuvo que haberlos, pero no los recuerdo por más que me esfuerzo. ¿Cómo quieres que escriba canciones bonitas si con la vida que llevo me las tendría que inventar? He visto tan pocas de esas cositas que no se me ocurre ni por dónde empezar, por dónde empezar, por dónde empezar. Son mentiras la mitad de las canciones de amor, y la otra mitad alguien se las inventó. Venus y su cuerpo una escultura. Ella era una mujer florero, una Venus de Willendorf, una escultura de Botero, una planta carnívora que me devoraba el miembro entero. Con aquellos gritos la tuve que amordazar. Encontrar con qué hacerla callar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Son mentiras a mitad de las canciones de amor, y la otra mitad, quién se las inventó.